Isla Baleares. Ay, en la Isla Baleares, ay, se me perdieron las alpargatas. Y mira cómo no la encuentre. Ay, ay, se va a formar la zaragaba. Ay, en la Isla Baleares se me perdieron las alpargatas. Significante, pero yo y me muero de celos.